están al tanto, o por ahí no, depende, de que el dólar ha subido. Algo escuché, algún rumor. Me llegó el dato. Exacto. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado Está chequeado. desde la última semana que hablamos. Bueno, el dólar subió unos 15 pesitos. Y eso tiene un efecto en la economía de los clubes, ¿no? Se suele pensar, por supuesto, que como en cualquier área que incluye contratos y demás en el país, cualquier devaluación es negativa para los clubes, pero la suba del dólar tiene algunas aristas positivas para los clubes de fútbol argentinos, y de eso vamos a hablar, digamos, de las cosas buenas y las cosas malas de la nueva escalada del dólar para los clubes de fútbol argentinos. ¿Qué les parece? Perfecto. Una buena, entonces. Encontramos. Y me gustaría empezar, digamos, por lo malo, que por Por ahí es lo lo más malo. obvio. Intuyo que. Bueno, pero no quiero adelantarme. Vamos por lo malo, entonces. A ver qué Sí, lo pasó. malo es sencillo, digamos, cualquier dólar que tenga, cualquier contrato que tenga el dólar en su letra, bueno, por supuesto que aumentó esta semana, aumentó un 20 y pico%. Cada contrato es un mundo, ¿sí? Más allá de que todos los clubes no se cansan de decir que tienen especificados, entre comillas, sus contratos. Pero los contratos de los grandes jugadores son los que están dolarizados. Digo, En no sé, realidad, de el italiano que llegó a Boca, que calculo que no va a querer pesos, no sé, y estos grandes jugadores, ¿esos son los que están dolarizados o gran parte de los contratos de futbolistas están dolarizados? bueno, una estadística, digamos, aproximada, habla de un 85% de contratos de la primera división en pesos, digamos, directamente en pesos. Que aún es un aumento sobre lo que era el año pasado, digamos, después de la devaluación del año pasado, los clubes un poco se pusieron las pilas con este tema, dijeron, bueno, no nos pueden seguir agarrando con contratos en dólares, todavía permanecen algunos contratos puramente en dólares, pero para aquellos que exigen algún tipo de ajuste, de relación al precio del dólar en Argentina, existe lo que se llaman estos contratos atados al dólar. Este es el caso de Rossi, el jugador italiano de Boca. Tiene un contrato con el dólar atado a 60. Es decir, que tiene un contrato con una cifra en dólares que se especifica, pero que ese dólar tiene un tope. Solamente se canjea hasta 60 pesos. El contrato lo firmó cuando el dólar estaba a 45, 46. Claro. Así que en apenas tres partidos en Boca ya llegó a su tope salarial. Claro. Debe estar pensando en dónde ¿Por me qué me metí, ¿no es cierto? vine? Ya está al límite de su. O sea, cualquier devaluación de ahora en adelante es pérdida absoluta para el italiano. Calculo que se debe estar Exactamente. agarrando la cabeza y preguntándose por qué no se fue a China, ¿no? Sí, qué sé yo, ya la decisión de venir a una liga como la Argentina. Para un jugador como De Rossi, que es un jugador de cartelera mundial, bueno, parece que no tiene tanto que ver con el dinero, tiene que ver con un poco explorar ese fútbol fetiche que es el fútbol sudamericano, y que es muy parecido al fútbol italiano, ¿no? En términos de idiosincrasia, me parece que viene por ese lado simplemente, un jugador con la carrera ya hecha, decide, ¿no? Darse el gustito de venir a jugar a Boca, también cobrar un buen puñado de pesos. Lástima que eligió Boca, ¿no? Podría haberlo explorado en otros clubes. Sí, por eso podría haber ido a Brasil. Lo que pasa es que hay pocos clubes en Sudamérica, si pensamos que tienen la mística de Boca, No, no, digamos. no, Pedro. Bueno, No sacame vayas por del ahí. aire, Tamara. No, no, pero en el sentido de la cartelera internacional que tiene Boca, ¿no? Donde ha gestado una marca desde hace ya 20, 25 años, que es Que un se quedó club la como. marca, ¿no? No, no, por supuesto. Después, futbolísticamente está claro que atraviesa un momento muy complicado después de lo que fue Madrid. Y que bueno, que digamos, ese momento por supuesto que afecta a la marca, pero bueno, la marca va más allá de eso. Me parece que en términos de popularidad mundial, Boca fue pionero en Argentina en posicionarse en ese mercado. Lo siguió River, por supuesto, lo siguieron otros clubes, pero Boca fue pionera. Y bueno, tiene ventaja en ese sentido. También tiene una billetera holgada y desesperación, ¿no? También desesperación porque después de lo que pasó el año pasado, bueno, tuvo que salir al mercado a dar un golpe de efecto, ¿no? Me parece que también por ese lado cerró por todos lados, ¿no? De Rossi quería venir acá y Boca quería un nombre para hacer de cuenta que está de alguna manera remodelando el club y apostando en grande. Bueno, después de la tragedia que aconteció para Boca el año pasado, ¿no? Igual que calculo que De Rossi se debe estar replanteando a dónde vine por la subida del dólar y por el partido contra Almagro, ¿no? No solo por lo del dólar. Debuta encima con una derrota y con una devaluación a los dos días. La verdad que sí, algo debe estar pensando, ¿no? Imaginamos. Pero bueno, la cuestión no era De Rossi, ¿no? La cuestión era los contratos. La mayoría decíamos en pesos, 85%, después hay una serie de contratos que están o en dólares directamente, que es una minoría, un 5% más o menos, y el resto con pesos atado al dólar, porque bueno, pues también digamos, hay ciertos jugadores que si no tienen alguna garantía de que si el peso salta no van a tener una compensación, bueno, son imposibles de retener, ¿no? ¿Tenemos nombres de ese 5% tan afortunado? Los nombres más conocidos son algunas incorporaciones recientes. Pensemos en jugadores tipo Mauro Zárate, bueno, De Rossi, decíamos recién, Prato tiene un contrato atado en pesos por el lado de River, atado al dólar del lado de River. Tevez no sabemos. No, Tevez no, Tevez lo tiene especificado desde el año pasado, desde la última corrida del dólar. Tevez no está cobrando un sueldo alto, pero no está cobrando un sueldo elite, ¿no? Es un jugador que ya está cerca del final de su carrera. Bien. En realidad, sí, o sea, la mayoría de los contratos atados al dólar están por lógica en San Lorenzo, Racing, Boca, River, Independiente. Son los jugadores que contratan, son los equipos que contratan jugadores de cierto cartel y que, bueno, que tienen que hacer promesas. Pero bueno, por ejemplo, contaba el vicepresidente de Estudiantes esta semana que durante el mercado de pases ellos hicieron algunas gestiones por un 9 del cual no dio el nombre, que lo hicieron varios clubes, según dijo, y que claro, que pedía dólares, ¿no? Pedía una operación en dólares, una prima en dólares, y no aceptaba ni siquiera el contrato todo al dólar. Bueno, había evidentemente en el mundillo del fútbol datos de una posible devaluación. Claro. Pensemos que Adidas firmó un contrato con Boca para el año que viene con el dólar a 70, ¿no? Claro, Angelici, alguna información calificada tal vez le llegó, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso digamos, en el sentido del dólar, ahí están los aspectos negativos, los más lógicos para cada club. Todos los contratos que tuvieran atados al dólar, bueno, se complicaron un poquito en este último tiempo. Pero la verdad es que en los últimos años los clubes vienen trabajando en este sentido, especificando su economía. Estimativos señalan que 10% de los gastos es en dólares, de los gastos digo de un mes en un club, las semillas para el pasto, pensamos en viajes por ahí para una competencia internacional, algún implemento médico tenga que comprar en el exterior, son gastos en dólares, pero los clubes tienen las economías básicamente especificadas y reciben ahora, en este, digamos, después de esta devaluación, bastantes más pesos por cada venta en dólares que hace apenas una semana, digamos, el 30% más, ¿no? Para ser exacto. De hecho, es parte de la idea, ¿no? De tener un dólar alto, es parte de la idea, digo, a nivel Estado. Claro. Esto de licuar sueldos, licuar costos, con los sueldos todavía por acomodarse a la última devaluación. Cada dólar que entra en una exportación de jugadores o de cualquier otra cosa es liquidez para esa empresa. Uh-huh. También está claro que el aumento del dólar infla el precio de todo, ¿no? Y aunque se puedan sostener paritarias favorables con los empleados, aunque los sueldos permanezcan bajos en respecto a la devaluación, la luz, el gas, el operativo de seguridad, todo aumenta. Y si no hay ventas en dólares para el club, ¿qué hace el club? No recibe dólares. ¿Cómo cubre ese diferencial? En ese sentido, digamos, también estamos yendo hacia una economía de clubes donde los chicos vuelvan a ser los grandes perjudicados, ¿no? Los clubes grandes tienen sponsors en dólares muchas veces. Hablábamos de Adidas con el contrato atado al tope de dólar. River tiene Turkish Airlines, ¿no? Clasifican a las copas más fácil porque tienen mayor presupuesto para contratar jugadores. Las copas dan dólares en premios. Entonces la grieta entre clubes grandes y clubes chicos se va agrandando. No sé si notaron cómo el fútbol se volvió cosa de grandes en apenas un puñado de años, en los últimos 2-3 años. Sí. Sí, inclusive el contrato con Turkish generó muchísimos rechazos por, bueno, ser una empresa ligada al régimen turco con lo que eso implica para las comunidades kurdas, para las comunidades armenias. Claro, sí. Ahí, bueno, evidentemente no interesa tanto esta cuestión política como que venga una bolsita de dólares para casa. Pero bueno, también digamos, da la sensación de que hay se puede especular con un juego de espejos entre la realidad argentina y la realidad del fútbol argentino, ¿no? En esta grieta que se agranda, en cómo afecta los dólares a los clubes grandes y a los clubes chicos. También, digamos, para los clubes, esta dependencia de venta de dólares significa la exacerbación de un modelo exportador que vacía la liga, ¿no? La fuga de cerebros que se está viviendo a nivel nacional, se está viviendo también a nivel liga. Es imposible, por supuesto, competir con los sueldos en dólares de otros países. Se van los jugadores. Igualmente, la fuga para equipos del extranjero también implica un ingreso de dólares, no solo por la venta, sino también por los derechos de formación que se cobran posteriormente en el marco de una venta entre clubes europeos, ¿no? Claro, digamos, vos, a ver, lo que estamos diciendo es cualquier jugador que vos vendas, después ante una futura venta, te redunda en dólares. Digamos, yo lo que planteaba es que de alguna manera se ata la economía del club, sí, a vender jugadores, ¿no? Sí. Claro, es un modelo de apertura de exportación, digamos. Exactamente. Al igual que en el modelo con el resto de las actividades económicas, se apunta a vender en dólares y por supuesto que cada vez es más difícil traer jugadores de afuera porque nos sale más pesos contratarlos. Entonces lo que va a haber, digamos, si el modelo económico se perpetúa, lo que va a haber es una venta más cuantiosa de jugadores hacia Europa y cada vez va a ser más difícil repatriarlos. Exactamente, el dólar salva, hay una necesidad sistemática de vender y a la vez hay un grupito de grandes empresas deportivas, digamos, que se sostiene por encima de esa lógica y que todavía puede seguir trayendo jugadores y recaudando en dólares. Y entonces esos son los clubes que se están despegando de esa lógica, mientras el resto la sufre, ¿no? Se sufre el vaciamiento de la liga, de alguna manera, mientras dos o tres equipos intentan posicionarse como marcas globales, como decíamos, y bueno, se despegan, ¿no? Se genera una grieta como la grieta en la liga española, ¿no? Dos, tres, cuatro claro. equipos y el resto tienen que pelear por las migajas, de alguna manera. Pensemos que, digamos, una venta de 3 o 4 millones de dólares significa más de 200 millones de pesos. El gasto claro. operativo de un club es 300 millones de pesos, digamos, depende del club, ¿no? Claro. Pero para un año estamos hablando. O sea, claro. con una venta cubrís el 70-75% del gasto operativo del club. Con una venta, no estamos hablando de una venta que sea despampanante, ¿no? 3, 4 millones de dólares, por ahí vendés un lateral a la liga, no sé, a la liga de Ucrania por ese dinero. Sí, claro. No hace falta que sea un crack. Entonces cualquier jugador ya, con un mínimo de lustre, es vendible y salva la economía del club. Totalmente. Pensemos en ventas, en que las ventas, digamos, más rimbombantes se acercan quizás a los 20 millones de euros. Recuerdo Betancourt, salió una cifra parecida en Boca, digamos. Ventas que por lo que estamos contando, digamos, te sobra, digamos, para los gastos de corrientes del club en un año. Claro, sí. O sea, pensemos que Boca, River, Independiente son vidrieras que pueden vender por un poquito más, pero pensamos en clubes clase media, como Gimnasia o Estudiantes, que por ahí pueden vender a sus figuras, a su mejor aparición, en 7, 8, 9 millones de dólares o de euros. Por supuesto que es un negocio para ellos. Ellos saben que si venden ese jugador, ya tachan un ítem en el presupuesto anual, ¿no? Claro. El problema es que, justamente, son apariciones que pueden cambiar la ecuación, sobre todo si se sostienen en el tiempo, y además que al hacer una o dos de esas ventas por año, estás constantemente necesitando después comprar un jugador para reemplazarlo, que no va a ser de esa jerarquía. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. En el que se entra por la dependencia a la moneda extranjera y, bueno, por la devaluación de la moneda propia, ¿no? Pensemos, además, que una liga con menos cracks, si se quiere, es una liga menos apetecible para la televisión y los sponsors, es una liga menos exportable. La televisión es otro tema, actualiza la tasa que dan los clubes cada 6 meses, según el índice de precios del consumidor. Así que, bueno, es una cifra que se va actualizando, más allá de que, por supuesto, como esta corrida fue ahora en agosto, ahora hay que esperar hasta diciembre para que se actualice. También a lo largo de los años, debido a la devaluación que se vivió en Argentina en los últimos años, el fútbol pasó a cobrar bastante menos en dólares. Yo la cifra que manejo, que habría que revisar el fino, pero es algo así como que hoy se cobra 70 millones de dólares por los derechos de televisión, que hace 4 años valían 185 millones de dólares. Claro. Se perdió más del 50%, ¿no? Claro. Es una barbaridad. Bueno, ¿cómo hacen los clubes? Aumenta el costo de entradas, entonces hay una caída violenta en las recaudaciones, que además está exacerbada por la crisis general. Se frena la renovación estructural de los clubes, digamos, cualquier club que decía, bueno, vamos a hacer una tribunita, vamos a hacer accesibles los accesos al estadio, a poner mejores luces para que la noche no sea peligroso, bueno, todo eso, ¿no?, se van olvidando. Los clubes tienen que hipotecarse para pagar un par de figuras en el mercado de pase o conformándose con un paulatino empeoramiento de sus posibilidades deportivas. Ese es el panorama que deja el dólar, ¿no? No escapa demasiado al panorama general. Pedro, te agradecemos muchísimo. Un dato que no sé si sabías, hoy 21 de agosto, Día de la Futbolista en Argentina. Sí, correcto. Correcto. Elba Selva, una mujer que en 1971 le hizo 4 goles a Inglaterra en el Estadio Azteca durante un Mundial y se conmemora hoy 21 de agosto. Es así, este es el primer día que se celebra, ¿correcto? Mira, sé que se celebra. No sé si es el primero o el último. Creo que es la primera vez. Bueno, hay una entrevista en el diario Clarín a Elba, que hoy tiene 74 años, muy, muy simpática. Aprovecho para volver a recomendar el libro de Ayelen Pujol, del periodista Ayelen Pujol, que se llama ¿Qué jugadora?, donde justamente cuenta la historia del fútbol femenino en Argentina previo a este resurgimiento, ¿no? Claro. Porque, digamos, pareciera que la historia es muy reciente, pero justamente lo que destaca esta periodista es la rica historia que vino antes, entre ellas este partido recordado contra Inglaterra. Bien. Sí, y justo la última, la noticia tan rimbombante de la árbitro mujer que dirigió un partido sumamente importante como lo fue el partido de la final de la Champions League. Sí, es la curiosidad es que es la única árbitra de UEFA, o sea, es decir, por supuesto que en cada liga hay árbitras, pero a nivel europeo es la única árbitra inscrita. Por suerte, bueno, de a poco van haciéndose lugar, ¿no? Me parece clave que empiecen a abrir un poco ahí el cupo, pero se conoció mucho este caso, pero digamos detrás hay una importante desigualdad de acceso a este tipo de partidos, justamente porque es una la árbitra que puede acceder a un cotejo internacional, sí. A arbitrar un cotejo internacional, frente a, bueno, no sé, decenas de equipos de árbitros masculinos, ¿no?